Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 29 de octubre a las 11 horas se presentará la investigación Subjetividades Políticas en Transformación, el movimiento de mujeres del Ecuador entre el neoliberalismo y el post-neoliberalismo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Esta investigación analiza el movimiento de mujeres del Ecuador y el surgimiento de un feminismo popular con un contexto de permanente crisis económica y política. Internacionales. Buenos Aires. Con talleres, charlas, teatro comunitario y recitales de poesía, se realizará en noviembre próximo la cuarta edición del Festival de Literatura Infantil y Juvenil Filbita, que por primera vez tendrá lugar en barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires y contará con la participación de invitados internacionales. Pablo Braun, presidente del festival, dijo a la agencia TINLAM que la literatura se debe difundir en todos lados. Descentralizar los espacios de difusión de la lectura es la idea de este festival. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.